La decisión de las partes de firmar hoy compromisos sobre cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, dejación de las armas y garantías de seguridad, representa un paso de avance decisivo. El proceso de paz no tiene vuelta atrás. La paz será la victoria de toda Colombia, pero también de toda nuestra América. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, tiene en su joven historia el gran hito de la proclamación de esta región como zona de paz.